A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Uno de los más importantes bandoneonistas de Japón en estos momentos es el joven bandoneonista Ryota Komatsu, nacido en la ciudad de Tokio en 1973. Con sus 46 años, es el músico japonés que más recitales ha dado en el mundo entero. De igual forma, ha llegado al disco en diferentes oportunidades y muchos de los principales sellos grabadores le han abierto sus puertas. Revisemos pistas de uno de los más recientes discos. Primeramente un tango de Leopoldo Federico y Nicolás Ledesma, Romance de Tango. Estamos escuchando el quinteto del bandoneonista Ryota Komatsu, grabaciones de sus continuos viajes a Argentina. El siguiente es un tango de un legendario bandoneonista argentino de plena vigencia en la actualidad, Víctor Lavallén. Recordemos, ex músico de Pugliese e integrante también después del recordado Sexteto Tango, y hoy al frente de su propia orquesta dando recitales en todo el mundo. Lavallén ha viajado varias veces a Japón y ha dejado los tangos de su creación publicándose en el país del sol naciente. Uno de ellos es el siguiente, ahora por el quinteto de Ryota Komatsu, Buenos Aireando. Naturalmente, Astor Piazzolla no podía estar ausente en el repertorio de Ryota, ya que Astor fue el que dio un impulso a toda una juventud de músicos en el mundo entero al estudio del bandoneón. El siguiente es uno de los tangos clásicos en el repertorio de Piazzolla. Así suena en el quinteto de Komatsu. Prepárense. Thank you. Pero el desafío a los músicos argentinos que tiene el joven Komatsu va más allá a la hora de interpretar a Piazzolla. El joven Ryota se ha dedicado a buscar las obras inéditas que no fueron grabadas por Astor, cosa que muy pocos músicos de Argentina se han dado esa tarea. Una de dichas obras es Made in USA, tango editado por Piazzolla el año 1960 con su quinteto, que figura en el catálogo en el álbum Quinto Año Nacional. Ahora dicho tango ve la luz por el quinteto japonés de Ryota Komatsu, Made in USA. Dejamos por unos minutos al quinteto de Ryota Komatsu para apreciar otra figura del Japón que se ha venido a la Contisa de Buenos Aires para demostrar que el tango argentino es asimilado tan bien como en Buenos Aires, en su patria. Ella es Ana Zanecki, que aquí nos canta este tango de Troilo y Cátulo Castillo, María. ¿Acaso te llamarás solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía. Sobre un paisaje triste, desmayado de amor, el otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón

Por este domingo es todo, mis amigos. Si Dios quiere, en 7 días más, un nuevo encuentro con la nueva generación y protagonistas en el tango, en Buenos Aires y otros lugares del mundo. El tango en el siglo XXI, el tango en el 2019. Agradecemos, como es costumbre, su compañía a este programa. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.